conoces el deseo de mi corazón. Sabes bien de mi alegría y mi sufrir. Tú vigilas bien mis pasos en mi caminar. A tu lado tengo yo seguridad. Sé que en el mundo tendré aflicción, mas tú de todo me librarás. Y aunque un ejército venga contra mí, no temeré, tú me socorrerás. Él no deja a un justo desamparado. Él le tiende su mano. Él nos protege hasta el fin. Él es faro en la tormenta. Él es agua en el desierto. Él es fuente inagotable que sacia tu alma para ayudar. Cada lágrima que brota de tus ojos, el amado Salvador me enjugará. No te afanes por el día que pronto vendrá. No le quites fuerzas a tu corazón. Y aún las aves del cielo en sustentar, también contigo hará. Y aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo él te recogerá. Él no deja un justo desamparado. Él le tiende su mano, Él nos protege hasta el fin. Él es faro en la tormenta, Él es agua en el desierto. Él es fuente inagotable que sacia tu alma para ayudar. No te dejará. Él es tu amparo y fortaleza. Él es tu aliento en la tristeza. No te faltará. Él no deja un justo desamparado. Él extiende su mano. Él nos protege. Él es faro en la tormenta, Él es agua en el desierto, Él es fuente inagotable que sea.